desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Bienvenidos al programa número 10 de Desde el Sur, explorando el cosmos. Les damos nuestras direcciones de contacto: radiocosmosargentina@hotmail.com y radiocosmos@hotmail.com. Estamos en vivo en el chat, así que los esperamos por allí. El tema de hoy, en esta primera parte, tiene que ver con algo que nos afecta a todos los aficionados y profesionales, y que tiene que ver con la contaminación lumínica. Hace unos pocos días salió una nota de un astrónomo profesional que vaticinaba que hacia el 2050 sería imposible utilizar telescopios ópticos desde Tierra debido al grado de polución que se prevé. Sin embargo, hay una lucha que podemos y debemos afrontar todos los que amamos la astronomía para que esta polución vaya disminuyendo con el tiempo. Está en nuestras manos y es nuestra obligación la de difundir las maneras en que podemos mejorar la iluminación y disminuir la contaminación de la atmósfera para que todos podamos seguir disfrutando del cielo. Víctor vive, nuestro amigo de Ushuaia, en el sur de Argentina, nos hace un muy rico relato sobre los factores que producen este tipo de contaminación que nos impide observar el cielo como todos queremos, y nos da argumentos convincentes que permitirían hacer entender a los políticos de los distintos países que cuidar la forma en que iluminamos nos beneficia a todos, tanto por la parte que nos interesa a nosotros, que es la de un cielo más accesible, como desde el punto de vista económico. Pero ya los dejo con Víctor. Hasta luego. Hola amigos, buenas noches, espero que la estén pasando bien. La semana pasada estuve comentando acerca del proyecto de GLOBE, que está buscando voluntarios observadores para intentar medir la contaminación lumínica en diferentes lugares del planeta. Y resumí con una pequeña frase de qué se trata esto de la contaminación lumínica. La idea de hoy es extenderme un poco acerca de este concepto y comentarles un poco más o explayarme un poquito más acerca de este tema. La mayoría de las personas sabemos que durante millones de años los seres vivos se adaptaron a dos ciclos astronómicos fundamentales, que son el cambio de estaciones y la alteración entre el día y la noche. Los seres vivos son capaces de percibir estos cambios y adaptan sus ciclos a estos cambios astronómicos. Podemos decir que están en sincronía. Las perturbaciones ocasionadas pueden extinguir especies o hacer proliferar otras y generar un desequilibrio ecológico que todos sabemos que puede implicar. La actividad humana y el estilo de vida moderno están alterando estos ciclos. La actividad industrial y consumista requiere de altos recursos energéticos. Todos sabemos la forma de conseguir electricidad. La principal consiste en utilizar recursos no renovables como el petróleo, el carbón y el gas. La quema de estos elementos generan residuos que contaminan el agua y la atmósfera. También es bien conocido lo que está ocurriendo con las emisiones de dióxido de carbono, el denominado efecto invernadero, que está produciendo o es uno de los causantes del calentamiento global, con implicancias climáticas que podríamos llamar alarmantes. Si bien la emisión de dióxido de carbono son generadas principalmente por centrales eléctricas, industrias, automóviles, el uso excesivo de la energía está generando otro tipo de contaminación que amenaza con hacer desaparecer el cielo nocturno. A este tipo de contaminación se la denomina contaminación lumínica o polución lumínica, que está alterando el segundo ciclo natural. Pero, ¿qué es la contaminación lumínica? Con este nombre se designa a la emisión de radiación hacia el cielo en diferentes espectros de onda, principalmente la visible, procedente de fuentes artificiales. Se manifiesta en iluminación del cielo nocturno, deslumbramiento, se produce intrusión, sí, aunque no lo crean, intrusión, ya vamos a hablar del tema, cambios en el ecosistema nocturno y el exceso, por supuesto, del consumo de energía eléctrica. Pero, ¿por qué el cielo se ilumina? La emisión de luz hacia el cielo lo que hace es que ésta interaccione con partículas de la atmósfera, como polvo en suspensión, humo, contaminantes, incluso con la humedad, haciendo que la luz se refleje en todas direcciones. Esto genera el perceptible halo luminoso que recubre las ciudades, que incluso puede ser visto a varios kilómetros. Cualquiera que haya ido, hubiese estado viajando por el campo en total oscuridad, al acercarse a la ciudad desde varios kilómetros, podrá percibir ese halo sobre la ciudad. Ese reflejo de luz en la atmósfera hace que se pierda la visibilidad de una gran cantidad de estrellas, siendo visible desde la ciudad solo las más brillantes. Si nos alejamos de la ciudad, de la zona iluminada, una noche que esté despejada y sin luna, vamos a poder observar una inmensa cantidad de estrellas que adornan nuestro cielo. El cielo nocturno, no hay que olvidar, es un patrimonio de la humanidad y de las futuras generaciones. No debemos permitir que se pierda. El cielo nocturno, las estrellas, desde tiempos pretéritos fue fuente de inspiración de los poetas, fue el interrogante de los científicos y la admiración de la gente común. Forma parte de la belleza natural, junto con las montañas, los ríos, los lagos, los bosques, las costas. Incluso es un gran atractivo turístico. En zonas como, por ejemplo, donde vivo yo, en Ushuaia, es común que el turista que vive en el hemisferio norte, que llega a esta zona, pregunte ¿dónde está la Cruz del Sur? Porque ellos no pueden apreciarla desde su latitud, tal como nosotros no podemos ver la estrella polar. También tenemos el privilegio de tener sobre nuestras cabezas dos galaxias visibles a simple vista, las denominadas Gran Nube de Magallanes y Pequeña Nube de Magallanes, que lamentablemente no se pueden ver desde la ciudad, solamente es posible verlas desde el campo. Si usted está atento, se habrá dado cuenta que, luego de una noche despejada en la que ocurrió un apagón, al día siguiente mucha gente tiene como tema de conversación el cielo estrellado. También hablamos del deslumbramiento. Este fenómeno ocurre cuando una fuente de luz artificial ilumina nuestros ojos, y es mayor cuando más adaptados estén nuestros ojos a la oscuridad. Esto es muy común al viajar de noche, cuando un automóvil de frente nos ilumina con las luces altas. Esto es algo indeseable, además de constituir un desaprovechamiento de la energía o un despilfarro, va en contra de la seguridad vial. Es común, y supongo que a todos nos ha ocurrido, que saliendo de noche de la ciudad nos encontramos sorpresivamente con una zona tan oscura, o aparentemente tan oscura, que no podemos ver. Esto se debe a que estamos deslumbrados con las luces de la ciudad. Al llegar a la zona rural, esta iluminación se pierde y nuestros ojos se demoran un tiempo en adaptarse. Luego de la adaptación podemos ver con total normalidad. De igual forma, ocurre la inversa. Al llegar a la ciudad, nos encontramos con una luz cegadora. En ciudades como la mía, que no son planas, sino que tienen grandes desniveles, algunos postes de iluminación callejera alcanzan la altura de los ojos de un automovilista que se encuentra en una calle de mayor altura, incidiendo directamente sobre sus ojos. No solo el alumbrado público produce deslumbramiento, existen algunas luces, ya sean de seguridad u ornamentales, que se proyectan directamente hacia los ojos de los conductores. Les puedo dar un ejemplo que hay en mi ciudad. Hay un reflector en una calle muy importante, que se llama Avenida Maipú, que cuando se circula de sur a norte, al llegar a la altura de lo que sería la aduana, hay un reflector que produce un gran deslumbramiento. Esto implica un gran peligro, ya que se encuentra muy cerca de una esquina. Podemos hacer un pequeño cálculo matemático y vamos a poder comprender este peligro. Supongamos un auto circulando por la avenida Maipú a 40 kilómetros por hora. Bueno, esto generalmente no ocurre y en esa calle van a mayor velocidad, excediendo el límite reglamentario. 40 kilómetros por hora son 40.000 metros por hora. Es decir que 40.000 metros sobre 3.600 segundos, que es igual a 11,11 metros por segundo. Si el tiempo entre el deslumbramiento y la adaptación durara un segundo, sí, dura un poquito menos, dependiendo de las condiciones de luz, pero supongamos que estamos viajando en una zona oscura y nos encontramos con un reflector de frente de ese tipo, y nos demoramos un segundo en adaptarnos nuevamente. Estaríamos circulando 11 metros a ciegas. Y en este caso, o en este ejemplo que le estoy dando, cerca de una esquina. También se puede percibir que los conductores circulan a mayor velocidad cuando la calle está más iluminada. Esto es contraproducente para la seguridad. El modelo luminotécnico actual lo que hace es priorizar el deslumbramiento, debido a que el exceso de iluminación genera una falsa sensación de seguridad, siendo que este tipo de iluminación atenta contra la buena visión. Algo que nombré antes y que me pareció que por ahí les podía llamar la atención es cuando hablé de intrusión. Estamos hablando de intrusión lumínica. Ocurre cuando las luces de la calle ingresan a las viviendas. Esto es inevitable, aunque se tomen las medidas necesarias en las ventanas para obstruirla, porque siempre hay un porcentaje de esta que logra ingresar. Existen casos aberrantes de luminarias que se encuentran junto a ventanas o reflectores iluminando directamente la fachada. Si tomamos en cuenta los ciclos corporales que están en sintonía con los ciclos día y noche, es de esperar que la intrusión lumínica tenga influencia sobre el sueño, generando malestar, sueño poco profundo, irritabilidad, etc. Otro efecto final indeseable es el exceso de consumo eléctrico. Las luminarias comúnmente utilizadas para generan un derroche de energía eléctrica que puede evitarse. Algunas de estas desperdician un 25% de energía y otras llegan a un 40% o incluso más. Esto es fácilmente observable. Solo es necesario observar los artefactos en forma de esfera que se utilizan para iluminar algunas zonas. Es evidente que un gran porcentaje de luz se dirige al cielo. La luz que se proyecta al cielo o a lugares que no son útiles generan derroche de electricidad, combustible fósil, etc. La quema de combustibles fósiles genera gases contaminantes, que son uno de los causantes del famoso efecto invernadero. En estos años han surgido el problema de la limitación de provisión de gas natural durante el invierno. Esto ocurre acá en mi ciudad. Hasta el momento no hubo inconvenientes con la usina de Ushuaia porque el invierno fue benigno. Pero ante un invierno que sea más crudo, puede ocurrir que el abastecimiento de gas esté limitado y se tenga que, como consecuencia, apagones programados para ahorrar combustible. O la necesidad de acopio del mismo durante el verano, ya sea gas o sea gasoil. Si las luminarias utilizaran, o las luminarias utilizadas, mejor dicho, son menos contaminantes, si dirigen la luz donde debe ir, como consecuencia se logrará un ahorro de energía. Esto es lógico, porque al iluminar solo los lugares útiles, tiene como consecuencia una necesidad de menor energía eléctrica. También es de público conocimiento la ratificación el 16 de febrero de 2005 del Protocolo de Kioto, un esfuerzo a nivel planetario para disminuir las emisiones de gases culpables del calentamiento global. El derroche de energía eléctrica no solo implica eso, derroche, sino también que es derroche de dinero de los contribuyentes. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Si el municipio está utilizando malas luminarias que hacen que se derroche energía eléctrica, es dinero que está saliendo de nuestros bolsillos. ¿Por qué tenemos que pagar ese derroche de energía eléctrica simplemente por la ignorancia de los que administran la energía eléctrica o los sistemas de alumbrado público? Otra cosa que comentaba es el cambio en el ecosistema nocturno. No solo los insectos y los depredadores nocturnos como los búhos, las lechuzas, los murciélagos resultan afectados por la contaminación lumínica, sino también las flores que necesitan la oscuridad para... algunas flores necesitan la oscuridad para polinizarse. Diversas plantas, peces que actúan de noche o aves que aprovechan la oscuridad para realizar sus vuelos migratorios. Existe todo un ecosistema nocturno que sufre los efectos de la contaminación lumínica. Esta biota noctámbula se ve agredida por las condiciones artificiales del exceso de luz. El 75% de los seres vivos tienen una actividad preferentemente nocturna. Conocen el medio como si fuera de noche y los destellos de la ciudad los despiertan de sus naturales obligaciones. El exceso de iluminación, tanto desde el punto de vista de la intensidad como de la extensión, perturba la vida natural de muchas maneras, ya que alteran los ciclos vitales, pautas de reproducción, alimentación, territorialidad. Muchos se deben estar preguntando si existe solución para este problema. Sí, existe solución. ¿Consiste en dejar de iluminar durante la noche? No consiste en eso, sino en hacerlo mejor. ¿Pero cómo se logra esto? La respuesta es muy simple. Podríamos decir que solamente es necesario utilizar el sentido común. Solo hace falta seguir una pequeña regla. Solo se debe iluminar donde la luz es necesaria. Un ejemplo muy típico son los postes de alumbrado público. ¿Qué deberían iluminar esos postes? Las calles, las veredas, no toda la manzana como ocurre en este momento. Esto se logra simplemente modificando las luminarias. Deben tener una pantalla reflectante que evite que la luz se disperse hacia lugares donde no es necesario iluminar. Seguramente habrán visto los postes de alumbrado público y que las luminarias tienen un cristal abombado que es prismático en muchos casos, que dispersa la luz produciendo importantes pérdidas de energía y deslumbramiento. Lo que hay que utilizar en esas luminarias es un vidrio plano y que además sea totalmente transparente para que la luz vaya hacia abajo y no hacia arriba. Una solución para las luces callejeras, esas que son denominadas tipo cobra, vieron que parece las luces esas que tienen un poste de metal generalmente, que se va inclinando como si fuese una cobra, y no están totalmente horizontal, sino que están un poquito inclinadas, y abajo tienen una zona abombada, que es la zona del cristal. A estas luminarias, para no quitar la luminaria y reemplazarla porque puede ser costoso, una posibilidad es colocar una pantalla. Si todo alrededor colocar una pantalla que puede ser hecha con una chapa. Para solucionar el problema del consumo o consumir menos electricidad, además de utilizar las luminarias adecuadas, se deberían utilizar lámparas de bajo consumo, como pueden ser las lámparas de sodio de baja presión, que consumen menos que una lámpara de mercurio. Otra posibilidad es disminuir o reducir el nivel de iluminación después de la medianoche. No tiene sentido mantener iluminada una zona por donde nadie transita luego de la medianoche. Quizás una solución sea utilizar un cableado doble para los postes de alumbrado público. De esta manera, luego de la medianoche, o puede ser en cualquier otro horario, en el momento en que no haya tanto tránsito, se podrían apagar las luminarias impares o las pares. De esta forma reducimos a la mitad el nivel de iluminación y de consumo. Lo mismo ocurre con la iluminación de los monumentos o edificios históricos. Deberían apagarse luego de la medianoche, ya que esta iluminación es solo ornamental. Lo que no debería permitirse son los espectáculos luminosos. Muchos espectáculos utilizan luz láser o reflectores de alta potencia. No solo iluminan el cielo innecesariamente, sino que también pueden ser peligrosos para la circulación aérea. Un láser de alta potencia, como los, por ejemplo, los láser de color verde, son utilizados en espectáculos en el exterior, pueden ser vistos a una distancia de 40 kilómetros. Si se utilizan estos artefactos apuntándolos al cielo, pueden golpear la cabina del avión que realiza el descenso en un aeropuerto, con el riesgo de iluminar los ojos del piloto que hace la maniobra. Esto en algunos países está totalmente prohibido. Algo que puede ocurrir es que las personas que tienen un gran poder adquisitivo, si uno les pide que bajen los niveles de utilización de energía eléctrica, nos pueden decir que me importa. Total, yo la electricidad la pago. Para evitar estas cosas, nuestros gobernantes deberían legislar al respecto, definir normas para determinar el tipo de iluminación que es necesaria, evitar aberraciones, como por ejemplo que un privado ilumine su fachada desde abajo hacia arriba simplemente porque genera un bonito efecto luminoso. Ese tipo de cosas deberían prohibirse. Los que estudiamos el tema de la contaminación lumínica, que generalmente somos todos los aficionados a la astronomía, porque notamos que las estrellas están desapareciendo, no consideramos a estas personas enemigas. Nosotros no somos enemigos de ellos y ellos no son enemigos nuestros. Simplemente ellos lo hacen porque son ignorantes. Nosotros, hasta que descubrimos que las estrellas estaban desapareciendo, también lo éramos, y no prestábamos atención, por ejemplo, a la forma de las luminarias, o no prestábamos atención a que la luz estaba entrando por nuestras ventanas. Simplemente lo que hacíamos era colocar una cortina más gruesa y oscura y decir: oh, esta luz me está molestando. Pero nunca nos pusimos en firme y analizar por qué estaban ocurriendo estas cosas. Algunos quizás no se den cuenta que la luz le entra por la ventana mientras están durmiendo y duermen mal, simplemente porque necesitan oscuridad para dormir. Si todos conocemos el problema, vamos a poder solucionarlo, cada uno desde su lugar. Por ejemplo, si yo tengo una casa con un gran patio, en lugar de utilizar reflectores, los famosos reflectores de seguridad, que en realidad dan una falsa seguridad, porque imagínense, escuchamos ruido a las 3 de la mañana, nos levantamos, corremos la cortina y tenemos el reflector que nos pega en los ojos. No vamos a poder ver quién fue el que hizo ruido, quizás fue un animal o fue una persona. Si utilizamos luminarias que son correctas, que no son contaminantes y que además nos permiten una buena visión, vamos a contribuir a evitar la contaminación lumínica y el derroche energético. Bueno, esto es algo para charlar durante mucho tiempo, para discutirlo. Hay países que están luchando contra la contaminación lumínica y que han avanzado mucho, especialmente aquellos países que tienen observatorios astronómicos importantes. Por ejemplo, España, en la zona de Canarias, que tienen un gran observatorio, ellos están legislando acerca de esto. Y no solamente en lugares, en el caso de España, no solamente en lugares donde hay observatorios importantes, sino que se han dado cuenta que utilizar luminarias correctas se evita la contaminación lumínica y se ahorra dinero. Sé que en Chile también han estado trabajando para evitar la contaminación lumínica. En el caso de mi país, en Argentina, todavía no he visto algo organizado. Sé que hay gente que ha estado intentando legislar al respecto, pero me parece que esto es una lucha larga y que hay que ser constante. Bien, amigos, los dejo nuevamente en compañía de Ricardo. Les habló Víctor Vive, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Desde el sur, explorando el cosmos. Radio Cosmos, la estación de los astrónomos. Explorando el Cosmos, el programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos y el mundo. Muchas gracias, Víctor. Y es bueno resaltar que luchar contra la polución lumínica, que implica disminuir la cantidad de recursos utilizados en la iluminación, produce no solo un ahorro importante de dinero para un país, sino también que es una forma de cuidar el medio ambiente. No nos olvidemos que las centrales eléctricas se alimentan o por petróleo, o por carbón, o por energía eólica, o por el agua. Y una disminución importante en el consumo incide directamente en una disminución del mal gasto de este tipo de combustibles. No nos olvidemos que muchos de ellos no son renovables y se nos están acabando, como por ejemplo el petróleo. Además, una disminución en el consumo eléctrico implica una disminución en la contaminación de la atmósfera, lo cual incide directamente en la calidad de vida de los habitantes. En fin, hay muchos argumentos que podrían convencer a un gobierno para cambiar la actitud, estudiar más a fondo el tipo de lámparas, de artefactos que utilizan en las instalaciones, sobre todo de las avenidas y de las calles principales. Y como dije al principio, cada uno de nosotros lleva la responsabilidad de señalar en su comunidad la forma de mejorar todo esto. Ojalá que este sea el comienzo de una campaña que mejore la calidad del cielo en toda Latinoamérica. Esperamos los comentarios y en la medida en que se produzcan avances sobre este tema, lo iremos comentando en sucesivos programas. Por favor, no duden en participar y enviarnos sus experiencias. Y ahora nos tomamos un breve descanso musical. Del pianista argentino residente en México, Raúl Di Blasio, el tema delicado Tico Tico. Y para hablar un poco sobre las noticias que acontecieron en esta semana, tuvimos algunas que tienen que ver con nuestro sistema solar y sus alrededores. La primera es que se ha descubierto una nueva clase de cometas que podrían explicar el origen del agua en la Tierra. Y nos dice que un grupo de astrónomos de la Universidad de Hawái, liderados por Henry Hsieh y David Hewitt, han descubierto un nuevo conjunto de cometas que orbitan entre el cinturón de asteroides localizados entre las órbitas de Marte y Júpiter. Se trata de tres cometas que podrían dar pistas sobre el origen de los océanos terrestres. Este nuevo descubrimiento, de los que han dado en llamar cometas del cinturón principal, parece ser que se formarían en la parte más interna del sistema solar, dentro de la órbita de Júpiter, en lugar de provenir del cinturón de Kuiper. Estas importantes observaciones fueron realizadas en el Observatorio Terrestre del Gemini Norte, en Mauna Kea, Hawái, y se nombró al asteroide como 118.401, que eyectaba polvo como lo hace un cometa común. También, otro encontrado y denominado 133 P. Elst Pizarro, descubierto hace una década, y el tercero, el P2005U1, descubierto en Arizona, tendrían todas las mismas características. Estos nuevos cometas son únicos, porque sus órbitas son planas, circulares, y siguen los patrones de los asteroides. Se cree que la Tierra, cuando se formó, era seca y caliente, pero al enfriarse, se depositaron grandes cantidades de agua por la acción de la colisión de cometas y asteroides con la misma. Se piensa también que misiones futuras al cinturón de asteroides podrían dar información del contenido de hielo y aportar más datos para apoyar esta teoría y, en última instancia, el inicio de la vida en nuestro planeta. Otro descubrimiento es el de una estrella gemela del Sol, que abriga las esperanzas de encontrar una Tierra gemela. Un equipo de astrónomos de la Universidad Nacional de Australia, liderado por el astrónomo peruano Dr. Jorge Meléndez, ha descubierto una estrella próxima, gemela, del que podría alimentar la esperanza de encontrar un planeta similar a la Tierra, y que pudiese, quizá, soportar la vida. Esta estrella se denomina HD 98618. Está ubicada en la constelación de la Osa Mayor. Es solo la segunda estrella encontrada en las proximidades del Sol, a 126 años luz, que es prácticamente idéntica a él en edad, tamaño, temperatura y composición química. Tal vez esta estrella se formó en el mismo momento de nuestro Sol, de la misma nebulosa, como es frecuente en los cúmulos estelares. Habrá que seguir investigando un poco más acerca de esta nueva estrella, ¿no es cierto? Finalmente, se descubre una estrella enana marrón cerca de nuestro sistema solar. Un equipo internacional de astrónomos liderado por Beth Biller, de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, descubrió una enana marrón cercana a nuestro sistema solar usando el telescopio VLT, el Very Large Telescope, de la Organización del Observatorio Europeo Austral en Chile. El objeto orbita a una distancia de 4,5 veces la separación entre la Tierra y el Sol, a la estrella enana roja conocida como SCR-1845-6357, que se localiza solamente a 12,7 años luz de nosotros. Y ahora los dejo en compañía de Patricia Mermoz, que nos relata otras noticias que se han destacado a lo largo de la semana que pasó. El primer viaje al centro de la Tierra ocurrirá realmente en 2007. Un avión japonés excavará hasta profundidades insólitas la corteza terrestre. El barco Chicxulub, creado por los japoneses, es el artefacto humano que más a fondo podrá conocer nuestro planeta, al menos hasta ahora. Se trata de navío preparado con tecnología similar a la de la industria petrolífera, que excavará por debajo de la superficie del mar hasta alcanzar los 11.000 metros. Desde allí, artefactos especialmente diseñados controlarán la tectónica de placas de la zona con el fin de prever terremotos, e intentarán encontrar formas de vida muy básicas, similares a las que había en la Tierra hace miles de años. Por Yaisa Martínez. Chikshu. Chikshu significa planeta Tierra en japonés, y es el nombre de un navío de la Agencia Japonesa de Ciencias Marinas y Tecnología, HAMSTEC, dentro de un proyecto de su centro de exploración en las profundidades de la Tierra, o CDEX. HAMSTEC ha gestionado esta embarcación que explorará las profundidades terrestres del lecho marino a más metros que ningún otro artefacto hasta la fecha, lo que supone una proeza tecnológica sin precedentes. El Chikshu pesa 57.000 toneladas y penetrará nada menos que 4 kilómetros en el agua y excavará 7.000 metros más en el fondo marino, hasta llegar al manto terrestre, situado debajo de la corteza terrestre. El manto terrestre representa el 80% del total de la masa de nuestro planeta. Esto significa que Chikshu triplicará la profundidad explorada hasta ahora por el hombre, puesto que hasta la fecha solo habíamos alcanzado los 2 kilómetros por debajo del fondo oceánico. La distancia desde la superficie al centro de la Tierra es de 6.400 kilómetros, así que todavía queda mucho para que podamos llegar a él. Sin embargo, el Chikshu, de 210 metros de longitud, está más preparado que cualquiera de sus predecesores para adentrarse en los secretos que oculta nuestro planeta bajo su superficie. Características del Chikshu. Según informó recientemente Newsweek, Chikshu cuenta con tuberías de extracción de gran diámetro que lo conectarán con el pozo que se abra en el lecho oceánico. Las tuberías de extracción son similares a las utilizadas por la industria petrolera en yacimientos marinos. La embarcación va protegida por un escudo de 380 toneladas métricas que servirá para evitar que erupciones inesperadas de gas, petróleo u otros fluidos puedan dañarla. En Chikshu caben 150 personas que pueden entrar y salir del barco por vía aérea gracias a un helipuerto instalado en la nave. Además, Chikshu cuenta con un laboratorio entre sus instalaciones en el que se estudiarán los sedimentos que se extraigan de las excavaciones. La finalidad de esta embarcación es no solo conocer el interior de la Tierra, de la que aún tenemos muy poca información, sino también mejorar la capacidad de predicción de sismos. Japón se encuentra en medio de la conjunción de cuatro placas tectónicas. Se llegará hasta ellas y allí podrá instalarse aparatos de monitorización de la actividad sísmica, con el fin de al menos anticipar la ocurrencia de los terremotos que afectan al país. Japón sufre el 20% de los sismos más violentos del mundo. El Chikshu también puede obtener más información sobre hechos ya pasados, como el devastador maremoto que golpeó las costas de Sumatra en diciembre de 2004. Posibles hallazgos. Asimismo, se espera hallar en el manto de la Tierra pistas sobre la evolución de nuestro planeta, sobre cómo ha sido su pasado a gran escala temporal, lo que permitirá predecir mejor el futuro. También podrán aparecer más datos acerca de cómo se desarrolló la vida biológica en la Tierra. En la corteza terrestre pueden aparecer formas básicas de la vida, como microbios que se alimentan de hidrógeno y cuya estructura no ha evolucionado en miles de años, ya que estos microbios siguen en un entorno con las mismas condiciones que entonces. Según los especialistas, a esa profundidad es el único sitio en el que se pueden encontrar formas de vida tan antiguas. Las excavaciones comenzarán dentro de 2 años a finales de 2007, frente a las costas del sudoeste del archipiélago japonés en el Océano Pacífico. El sondeo inicial será de 3,5 kilómetros, en un fondo marino situado a 2.500 metros bajo la superficie marina. Los expertos esperan alcanzar el manto en el 2012 si todo sale según lo previsto. Apoyado por el gobierno japonés, este proyecto se inscribe en un programa internacional de exploración oceánica dirigido por Japón y Estados Unidos, en el que participan China y 12 naciones europeas en el marco del programa ECORD. Más de un siglo después del fabuloso viaje al centro de la Tierra, el sueño de Julio Verne se hará realidad. 3 minicometas se aproximan a la Tierra. La Agencia Espacial NASA ha anunciado hoy la aproximación de 3 minicometas a la Tierra, cuya visibilidad será posible mayo 12 al 14 sin representar un peligro de colisión con nuestro planeta. El cometa 73P Schwassmann-Bachmann 3, descubierto originalmente por Arnold Schwassmann y Arno Bachmann de Alemania en 1930, se rompió en tres partes en 1995, aparentemente por tensiones térmicas en su núcleo, en lo que se considera es el principio de su fin. Los fragmentos del cometa han seguido cambiando y al menos se detectan 8 en la actualidad. El tren de núcleos cometarios se mueve en una órbita alrededor del Sol que lo llevarán a aproximarse a la Tierra como ningún cometa lo ha hecho en los últimos 80 años. La noche del próximo 12 de mayo, el cometa se encontrará a 11.758.392 kilómetros de la Tierra, o aproximadamente 30 veces la distancia de la Tierra a la Luna, marcando un nuevo récord en acercamiento de un cometa a nuestro planeta. En opinión de Donald Yeomans, coordinador del programa de NASA para rastreo de objetos próximos a la Tierra, no existe el mínimo riesgo de colisión con nuestro planeta, por lo que cualquier información que aparezca al respecto será falsa. En cambio, tal proximidad permitirá que, a pesar de que Schwassmann-Bachmann 3 es un cometa pequeño, será posible el observar a simple vista en el cielo al menos 3 de los fragmentos en dirección a la constelación del Cisne, desde las 11 de la noche hasta el amanecer. Por su cercanía, los 3 cometas se estarán moviendo rápidamente en el cielo, y las mejores noches para observarlos serán el viernes 12, el sábado 13 y domingo 14 de mayo. Las estimaciones permiten pronosticar que brillarán con magnitud 3 o 4, haciéndolos visibles a simple vista. Con binoculares y telescopios pequeños, los cometas serán fácilmente visibles. La Luna se interferirá un poco en la observación, ya que estará en fase llena el 13 de mayo. Después del 15 de mayo, los minicometas disminuirán su brillo rápidamente. Ya se prepara el telescopio espacial Hubble para observar los cometas. También el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, observará y emitirá señales hacia el cometa. Al rebotar estas señales, será posible conocer la forma y tamaño de los núcleos. Gran cantidad de observatorios realizarán observaciones. Aunque muy poco probable, también asociado con el acercamiento de los cometas, podría incrementarse la visibilidad de meteoritos, aunque no se espera una lluvia de estrellas. Según cálculos del astrónomo Paul Wiegert, en la Universidad de Oeste de Ontario, la nube de partículas que producen los cometas podrían pasar todavía alejada de nuestro planeta, y ello evitaría que viéramos una lluvia de estrellas notable. Esta lluvia podría producirse en un próximo acercamiento del cometa en el año 2022, aunque sin ser muy relevante. Sin embargo, es muy conveniente estar en alerta. El área de astronomía del DIFUS anunciará próximamente las observaciones públicas que preparará para ver este notable acontecimiento que permitirá observar por primera vez 3 cometas en el cielo. Y otro tema musical, de Chris Ferris y Paul Buduris, The Arrow. Veamos ahora qué sucedió en esta semana, pero hace varios años atrás. Un 29 de marzo, pero de 1749, nació Pierre Laplace, que fue el matemático que inventó el sistema métrico y la hipótesis nebular para el origen del sistema solar. También, en 1693, nació James Bradley, un excelente astrometrista, quien descubrió la aberración de la luz estelar en 1729 y la nutación de la Tierra. También en este día, pero de 1802, Henry Olbers descubrió Palas, mientras estaba observando la posición de Ceres. En este mismo día, pero de 1807, Olbers descubrió Vesta. Un 30 de marzo de 1974 se produjo el primer vuelo de Mercurio por el Mariner 10. El 1 de abril de 1960 se lanzó el primer satélite meteorológico, el Tyros 1. Y un 3 de abril, pero de hace 40 años, se lanzó el primer orbitador lunar, el Luna 10. Y antes de despedirnos, las recomendaciones para la observación de la semana. En cuanto a los planetas, Marte continúa disminuyendo su brillo y acercándose lentamente al horizonte oeste. Se lo observa aún en la constelación de Tauro y se lo localiza mirando hacia el noroeste en la primera parte de la noche. Al mismo tiempo, hacia el norte, se encuentra Saturno en la constelación del Cangrejo, también perdiendo brillo. Poco antes de la medianoche aparece Júpiter, muy brillante, en la constelación de Libra, bien hacia el este. Y hacia el final, y antes del comienzo del crepúsculo, aparece Venus, que es el lucero del alba. Poco después, antes de salir el sol, aparece Mercurio, saliendo por el sudeste. También les comentamos que la Agencia Espacial Europea ha lanzado una campaña de observación de Venus por parte de astrónomos aficionados, con equipamiento medianamente avanzado, y para lo cual ha colocado la información en su página web. Y ya nos vamos, hasta el próximo miércoles, en donde volveremos a esperarlos a todos en una nueva emisión de Desde el Sur. En este caso, con un tema de Jean-Michel Jarre, Acrópolis. Hasta la próxima. Thank you.